¿A quién hay que matar? A menudo lo noble no es lo bello, ni el camello peor el más barato. Calizas son las manos de Pilato, de ceniza el tumor de tu cabello. El caballero la prefiere tonta, las mademoiselles nos quieren poderosos, así que monta tanto, tanto monta hombre y mujer que atajo de tramposos. Golfa, hermosa, ilustrada, casadera, ¿a quién hay que matar? No lo permita la ermita de las pecas del pecado. Mejor hacerse fraile o tortillera que encoñarse con una serranita que te devora sin probar bocado.